El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-89-9951 y en Llodio, La Muza 12, teléfono 946-72-7428. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Concurso de marmitaco en las fiestas de San Antolín de Orozco, domingo 2 de septiembre, desde las 9 y media de la mañana junto al Colegio Público de Orozco. 400 euros y chapela para el primer clasificado y premios para los 10 primeras cazuelas presentadas. El domingo 2 de septiembre te esperan en Orozco. Participa en el 10º marmitaco chapelquetá de las fiestas de San Antolín. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas lo tenemos en Encarqui. Alquiler, venta y servicio de transporte en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza. En Carqui, alquilamos soluciones, vendemos servicios. Ayara y Rati. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Cielo con nubes esta mañana, alguna poquito de lluvia, un poco de sirimiri. Temperaturas que han bajado. Tenemos 23 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Mañana bajarán un poquito más, máximas de 20 grados. Y parece que el viernes puede que baje todavía un poquito más el termómetro, también con alguna posibilidad de lloviznas. En Orozco se han llevado un buen, en Ocondo, perdón, se han llevado un buen susto esta noche por el incendio que ha ocasionado la explosión de un artefacto en un repetidor de telefonía y de la televisión de la TDT de Orozco. Los daños han sido de poca importancia, pero han provocado un incendio que han tenido que sofocar los bomberos del parque de Ayala. Una explosión que parece que cuyo artefacto explotó sobre las 11 y cuarto de la noche de ayer, y la consecuencia fue el incendio de un monte en el que se encuentra la instalación, monte con un bosque de eucaliptus. Hablaremos con el alcalde de Ocondo en un instante. En Llodio, el PNV pide a Bildu que adopte medidas ante el incremento de los robos con violencia que se están produciendo en el municipio. Se han llevado un susto, un buen susto esta noche, pues porque el campo, el monte está como está, pues con muy seco, y gracias a que los bomberos pues han conseguido apagar el fuego pues que lo antes posible, es que no vaya más, ¿no? Pero en fin, así todo se ha quemado. Hay una parte del bosque de eucaliptus que tienen cerca del repetidor. Sergio Tato, ¿qué tal? Eso, Gurión. Que pues nada, que supongo la noche un poco larga, ¿no? Pues sí, un poco larga y de nervios, porque ha sido una noche complicada y hacía mucho tiempo que no se producía un incendio de estas características y bueno, pues tanto los vecinos como pues como el personal que ha venido a sofocar el incendio, pues nerviosos. O sea que han estado, bueno, un incendio que se declaró sobre las 11, no sé si las 11 o por ahí de la noche más o menos, 11 y cuarto, que fue cuando un vecino vio que había fuego y llamó a los servicios de emergencia y luego se dieron cuenta, bueno, pues que parece ser que el asunto venía por un tema de que alguien había puesto en el repetidor de que tienen ahí la televisión y la telefonía un artefacto, ¿no? Un petardo habían puesto, una explosión, y luego pues ya se vio las llamas y se avisó rápidamente pues, a los bomberos para que vinieran a actuar. Si bien hubo en principio un pequeño problema debido a que la zona era un poco de monte con acceso difícil para los camiones, luego ya al de una hora vino un camión forestal y ya pues echando agua pues ya el incendio se controló. Y gracias a que pues precisamente ayer salió una noche fresca y una noche que no hubo viento. Claro, si no pues podía ser una catástrofe, ¿no? Pues si no, seguro que todavía estaba encendido ese fuego. ¿Ha afectado a cuántas hectáreas de eucaliptus? Pues yo tengo datos ya de ayer a la noche, pues sobre, decían que hablaban de una a dos. Sí, sí. Es una zona que además está muy cerca de las casas, no está muy lejos. El repetidor ese es, ahora estoy haciéndome una idea más o menos, que está pues ahí encima justo del pueblo, pero hay una visión total desde ahí de una panorámica del pueblo, está cerca de los edificios. Sí, sí, sí. Ya simplemente para dar señal, pues es un repetidor que está cerca de lo que es el núcleo urbano del barrio de La Barrieta y pues la primera casa tendrá a unos 100 metros de distancia. Bueno, seguramente ahí la importancia que tiene de tener unos buenos accesos a todos estos lugares y sobre todo que las pistas en los montes estén limpias y accesibles por si ocurre algo de esto, que los servicios de emergencia de los bomberos puedan acceder, ¿no? Sí, eso es primordial. También, pues igual, hay zonas de monte que es muy difícil controlar un fuego, también hay condicionantes como puede ser el viento, claro. pero el acceso es muy importante. Si bien, si este fuego en vez de ocasionarlo aquí lo hubiera ocasionado en otra parte del municipio que no está tan cerca de las casas, pues la complicación del mismo hubiera sido muchísimo mayor. Bueno, afortunadamente, pues se sofocó rápido, aunque bueno, han estado ahí casi de vigilancia unas horas más por si acaso, ¿no? Sí, estuvieron apagando todos los escoldos y todas las ascuas para que no hubiera ningún brote y todo estuviera controlado. Si bien yo lo que puedo decir es que estuve hasta las 4 de la mañana, pero creo que estuvieron toda la noche. Sí, los bomberos del parque de Ayala que han participado en ese incendio, que bueno, que no es, afortunadamente no ha habido incendios en la comarca, a pesar de las altas temperaturas y todos nos temíamos que por algún lado pudiese, pero vamos, no afortunadamente, bueno, pues no se han dado, salvo esta circunstancia de Ocondo, que ha venido provocada precisamente por otra cuestión, ¿no? Ha venido provocado, lo que no se sabe, y hay que dejar a la investigación de la Ertzaintza si ha sido intención única y exclusivamente de dañar el repetidor o la intención ha sido de originar un incendio. Pero vamos, que cualquiera de las dos formas, el que ha ocasionado este perjuicio, pues bueno, que creo, no sé si ha medido muy bien su actuación, pero vamos, que es completamente reprochable. Digamos que a ver si hay la gran suerte de cogerlo cuanto antes. Sí, porque bueno, podía haber ocasionado una catástrofe, desde luego, bueno, pues en fin, incalculables consecuencias, sobre todo pues porque lo decía antes, la sequía todavía en los montes es visible, gracias a que bueno, la noche era fresca y las temperaturas han bajado y no había viento, sino bueno, pues podía haber pasado algo más gordo. Porque Oquendo está lleno de pino, vamos, y de arbolado, de roble, de eucalipto. Un fuego ahí puede perfectamente en una noche de viento pasar hasta llovio, vamos. Sí, desde luego. Bueno, pues nada, le dejamos para que descanse, que ha sido una noche larga y bueno, el susto afortunadamente ha pasado, no las consecuencias, bueno, afortunadamente también no ha sido tan graves como podían haber sido. Se ha quedado un susto y algunos daños a un particular, pero vamos, que ha sido una noche bastante dura y que esperemos que esto no se vuelva a repetir, porque al final el monte es de todos y el perjuicio es de todos, y es un perjuicio que duraría las consecuencias muchos años. Desde luego. Sergio Tato, alcalde de Ocondo, eskerrik asko. Muchas gracias. Agur, agur. Bueno, un susto. Se ha quedado en un susto y una pérdida, claro. La persona, el dueño del, de esos árboles, pues que tendrá que cuantificar sus pérdidas. Vamos a hablar de otra cuestión bien distinta, y es que este fin de semana, el primer sábado de septiembre, se celebra en la sierra una fiesta muy especial. Todos los, por lo menos los vecinos y vecinas de los pueblos de la Sopeña y cercanos y más lejanos también, acuden a la fiesta, y nos referimos a San Vítores, que está en la Sierra Sálvada. Y cuánto me gusta a mí decir lo de Sálvada, pero bueno, es que con el tiempo se nos quedará, pero la verdad es que la costumbre pues hace ley, ¿no? Ese es el gran problema. Félix Muguruza, ¿qué tal? Ay, Egunon. Egunon. Oye, esto de Sálvada, que no se acaba de quedar. Es más, cuando lo ponemos ahí como Sálvada y con la tilde, hay quien nos manda luego seguidamente un correo electrónico, bueno, que nos califica, bueno, de alguna manera. Pero bueno, es la realidad y la oficialidad es esa, ¿no? Cuando la gente ve modificado un nombre que él ha utilizado siempre, lo ve como una agresión, para empezar. Cuando realmente cuando se hace esa serie de cambios, por algo es. O sea, no tiene más que ir a los pueblos que están debajo de la sierra para ver cómo lo pronuncian, cómo le llaman Sálvada. Tenemos una cita de Federico Barrenengoa, que como sabéis publicó la nomástica ahí, ahora no que hizo un estudio, y pone en su libro El Napoleón Contil, yo pongo Sálvada porque es de esta manera, acentuada como esdrújula, como la usan los naturales de la tierra, no sé qué. Eso hace unos pocos años, no tanto. También, pues no tenemos más que ir a la documentación, pues al mismo libro del condado de allá, la que publicó el secretario de Serraspaldiza en el siglo XVIII, entonces así, para que siempre venga Sálvada, Sálvada, Sálvada, en todos los pleitos que hay en la sierra, en todas las mojoneras, de hace cuatro días además, ¿eh? Tenemos incluso anuncios de grupos de montaña del Bilbao Alpino Club, por ejemplo, que iban a hacer un refugio en la Sierra Sálvada y buscaban socios para hacerlo, no sé qué, que eso es de los años 30 y pico, así. Y aunque se sigue utilizando, pues está claro que por influencia del castellano, aunque no es un nombre ni de euskera ni nada, ¿eh? De hecho hay que escribirlo con V, se ha ido cambiando el acento, ¿no? Es como un poco como el Gujuli, que ahora se produce normalmente Gujuli, ¿no? Pero es Gujuli realmente, aunque a mí también me choca la primera vez que lo veo o que lo oigo, pero es que es así. O el Larrazábal se está convirtiendo en Larrazábal, o Ibarrola se está convirtiendo en Ibarrola, el monte Gallárraga, que todos los lugareños dicen Gallárraga, o Gallárraga decimos Gallárraga, el monte Bedarbide decimos Bedarbide, pero mal acentuado realmente. Es por una tendencia así del castellano, pero es así, bueno, ya se está recuperando poco a poco, ha tocado casi mínimos, incluso la gente que utilizaba desde siempre Sálvada empezó a utilizar Sálvada ya pensando que ellos lo decían mal, como que era una cosa un poco paletada, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, o sea, no tenemos más que ir al Endoño, a todos estos pueblos por ahí para que oigamos cómo se dice así la Sálvada. Esta es la forma más que está aprobado y está vigente en el Instituto Geográfico Nacional de España, por supuesto la Comunidad Autónoma de Euskadi, que eso lo aprueba el Gobierno Vasco, y la Junta de Castilla y León también. Y, hombre, la mejor base para esto, para que el IGN lo haya dado por bueno, es porque todas las notas de campo de todas aquellas personas que venían aquí a tomar las anotaciones, las pañoletas que se llaman, del IGN, Instituto Geográfico y Catastral, que era antes también, venían por aquí y en todos ponen con la Sálvada, con la tilde, y en todas las anotaciones que hacen, pues cuando aquellos cambios de delimitación que ahora tanto se protestan allá, no sé qué, pues ahí lo ponen siempre con Sálvada, ¿no? Sálvada porque es como lo decía así la gente, no es algo extraño. O sea, que nadie se espante que cuando normalmente vemos una modificación, hay un porqué siempre detrás, o sea, no es tan grave la cosa. Bueno, pues es cuestión de costumbre, afortunadamente cada vez se utiliza ya más, se va normalizando, porque Sálvada ha sido Sálvada, eso es así. Sí, lo que le hemos cambiado hemos sido los demás, yo el primero, que hemos dicho Sálvada hasta la saciedad. Sí, desde luego, bueno, es complicado, pero es así, para que nadie se asuste cuando lee lo de Sálvada con acento en la A y con V. Mira, qué incultos son estos, ¿no? Claro. Bueno, y lo de la fiesta de la sierra, lo de Vítores y o Vítores, que ahí pasa curiosamente lo contrario, ¿no? Que siempre ha dicho San Vítores, que es como es el nombre del santo este, San Vítores, y la gente ya, pues equivocada probablemente con Víctor o algo así, se empieza a decir San Vítores, ya se empieza a comentar, pero realmente este es un santo, pues bueno, que tuvo mucha devoción en la Edad Media, porque es burgalés, por cierta cercanía. Me imagino que los pastores mismos de la zona de Losa lo construirían aquella ermita que hubo en aquel lugar, y este es San Vítores, vamos. De hecho, está la localidad esta de este es de Cerezo, Río Tirón, en Burgos. Es medieval, es del siglo IX. Y luego, bueno, pues teóricamente le cortaron la cabeza en Quintanilla de Dueñas también. Y se cortó la cabeza, pero con cortada la cabeza todavía seguía, pues me parece que estaba ahí predicando, hizo alguna especie de milagro, alguna cosa, bueno, bastante milagro es que se agachó y volvió a recoger la cabeza que le habían cortado, ¿no? Y no quiso renunciar a la fe cristiana. Sabemos estas cosas entre leyenda y realidad, que ahora alguna razón histórica, luego no sería lo de la cabeza así, pero bueno. Y por eso pues es uno de los mártires españoles y luego santo también, claro, y es San Vitores de Cerezo, se llama. En la zona donde es originario, por ejemplo, ahí, sin lugar a dudas, se pronuncia San Vitores, claro. No tiene nada que ver con Víctor, con el nombre de Víctor. O sea que no... Es San Vitores y Sálvada, se celebra en Sálvada. Su festividad es el 26 de agosto, fue antes de ayer, cuando se hace el San Vitores este, pero imagino que siempre lo pasan el primer fin de semana de septiembre, pues por el asunto de fechas también, imagino, ¿no?, que se cambia. Eso que andamos aquí a veces con problemas, con mover la fecha de alguna celebración o lo que sea, pues aquí tenemos un ejemplo más de que se cambia. Las fechas y no pasa nada. Sí, sí, de que se podían cambiar, de hecho se cambiaban. Eso es. Sin problema. Bueno, ahora seguramente por las circunstancias que se dan, que no precisamente es por otras cuestiones que por el asunto económico, muy probablemente ahora sí que hay pues una posibilidad de cambio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Eso. Por cierto, una pregunta y que nos hacía un oyente que muy interesada en el trabajo que vosotros hacéis, que habéis hecho, que habéis llevado a cabo con la, pues que habéis recogido la toponimia en muchos casos, en casi todos los pueblos con mapas que donde se reflejan pues esos nombres, muchos de ellos pues casi perdidos, pero que me dicen, bueno, pero claro, en los mapas no están todos los nombres, es decir, que, desde luego que no. Y dice, ¿y cómo se puede de alguna manera tener acceso a nombres que ya pues no muchos no conocen, de zonas de un pueblo determinado y que vosotros sí que tenéis recogidos, pero que en el mapa correspondiente no habéis tenido sitio porque no hay espacio suficiente físico para ponerlos? Hombre, esa es la idea. Lo bonito sería hacer de cada uno de los concejos, me imagino que hablamos del de Ayala, ¿no? El de Ayala o el de Orozco, que sí, es el que se plantea su problema. Especialmente, sí. Con Aracaldo, por ejemplo, prácticamente no hay problema, ¿no? Quitando las huertas que se en torno a la iglesia. Pero claro, meter a Ayala en un papel que tiene un metro de esto, pues es imposible, ¿no? Y tienes que renunciar a un montón de ellos. Y se renuncia, pues esto, el que es la huerta de arriba, no sé qué, o en Orozco, la zona de Urigoiti, Saloa y Gallarto, sobre todo, que en torno a cada casa se juntaban ahí tres o cuatro nombres, que era Goicosoloa, Echotocosoloa, no sé qué, pues todos estos se han quitado, pues me imagino que, bueno, pues un poco por un poco criterio, que eran los menos importantes, o los que históricamente o lingüísticamente aportaban menos. Y en el de Ayala se ha hecho lo mismo también. Si uno es la huerta abajo, la higuera, no sé qué, y otro era un nombre pues con unas características más antiguas, la fontana, por ejemplo, pues ha dado prioridad a la fontana, claro, porque tiene más información así. No es que sea más importante el topónimo, pero cuando tienes que elegir, y de hecho, a pesar de todo, pues el mapa de Ayala está realmente emborronado de demasiados nombres. O sea, eso en un trabajo cartográfico es una pequeña chapuza, por así decirlo, porque tiene demasiados nombres. Siempre hay que eliminar... Porque son los que trabajamos en el tema de la lingüística también, pues nos duele, cada nombre que tienes que quitar, que lo tienes que borrar, pues duele bastante, ¿no? Porque no... Yo quiero que aparezcan todos realmente. Y bueno, pues la información está recogida con todo lo que tenemos, de todas formas. Está recogida y imagino que algún día se le dará salida a eso, o hacer una inversión digital que se pueda ampliar muchísimo. Ahora, por ejemplo, se está haciendo también el mapa de toda la cuadrilla de Ayala, de los cinco municipios, por ejemplo, también toponímico, pero claro, se transmite en el papel, pues va a ser claro, mínimo. La décima parte de lo que aparece en un mapa de municipal de cada uno de ellos, claro, va a ser una cosa muy general para claro, cuando venga alguien de fuera o lo que sea, que tenga una referencia, pero luego habrá que ir al mapa en cuestión para localizar con más detalle, y ya incluso se podría hacer, que no estaría nada mal hacer, por ejemplo, con concejo por concejo o con mapas de catastro directamente. El de Orozco, por ejemplo, sí que se ha entregado al ayuntamiento también con los mapas de catastro cada una de las piezas o terrenos estos, qué nombre tienen, ¿no? Pero es que si no es imposible, vamos. Pero el de Orozco, por ejemplo, son de catastro, no sé si eran 50 mapas, así. O sea, que es que luego no puedes poner 50 en uno de un metro, claro. Eso es imposible. Sí, sí. Bueno, y Ayala es mucho más grande todavía que Orozco. O sea, Ayala es el no va más. Es que la idea no es mala, que nos decía este oyente que, porque claro, pues en su pueblo donde ella vive, pues no conoce algunas referencias de lugares que nadie sabe decir cómo se llama, ¿no? Entonces que vendría que bien. Conoces, por ejemplo, lo que es el terreno de Luyando y todo esto, y lo que en el mapa sé que se ha editado, que se ha repartido por las casas, lo que ocupa, que es que son, no sé decirte, 10 centímetros o 15, todo lo que es el pueblo de Luyando, pero Luyando es que es inmenso y con una toponimia muy rica además, y que es imposible encajarlo ahí. O se hace un mapa de Luyando expresamente con otras dimensiones ya, o si no es que es imposible, la verdad es que es imposible. Sí, sí. Pero bueno, esa persona en cualquier caso que se ponga en contacto con el ayuntamiento, conmigo mismo, lo que sea, y lo que se tiene se pasa, eso no hay ningún problema, además. Se puede dar toda la información de lo que hay. Que es público y que no hay... Y siempre pensando en que hay que mejorarlo, que se puede mejorar, que esto no son trabajos definitivos ni de lejos, y más cuando es un pueblo así de grande, además. Sí, sí. Un pueblo como Ayala, eso presentas un borrador, por así decirlo, ¿no? Porque no... Esos trabajos no se acaban nunca, siempre se pueden agregar cosas, corregir o modificar, a pesar de que hayan pasado por exposiciones públicas, que ha habido mucha participación, pero siempre, siempre se puede mejorar. O sea que todas las sugerencias o preguntas o lo que sea que tenga la gente, encantados, la verdad es que eso es un placer. Desde luego, bueno, y sobre todo ahora que, hablando de Luyando, ahora que ya pasa, pues pasa medio Llodio por Luyando, caminando por esa vía verde. Por cierto, ahora, y no tienes tú nada que ver en este asunto, pero me viene a la memoria algo y lo voy a decir, porque si no lo digo, pues reviento. Alguien tendrá que hacer algo con el puente románico de Luyando, y digo algo porque parece que hay alguna persona, o personas, no sé, que se dedican a quitar una piedra, hoy otra piedra, hoy otra piedra, y hoy otra piedra, y tirarlas al río, con lo cual se está quedando, pues, como es un puente que además me da la impresión de que no está hormigonado, en fin, no sé qué tipo de argamasa usaban para unir esas piedras del suelo del puente, pues la cuestión es que muchas piedras están desapareciendo, y desgraciadamente, pues eso, no sé si alguien lo va a arreglar, ¿no? Yo he visto hasta una pintada en el puente ese, joder, tenemos que tener en cuenta que ese es el puente más antiguo que existe, sobre todo en Nervión, ¿eh? O sea, es que es una auténtica joya, por así decirlo. Sí, sí, se pues... Se puede dar una visita aquí de una charla solamente con el puente ese. Y luego yo he visto alguna vez alguna pintada, incluso en el puente este. Pues la verdad es que todo en el corazón. Todo en el corazón, no sé. Ya sí, se solicitó en la junta local también, pues poner unos paneles, por lo menos explicando, y si alguien ve lo importante que es ese puente, igual se lo piensa más. Desde luego. Pero poco más se puede hacer contra esa falta de civismo, por así decirlo, ¿no? Porque al final es que no soluciona nada rompiendo las piedras del puente ese y el pueblo sí que está perdiendo, joder. Como sociedad sí que estamos perdiendo mucho. Pues de la importancia del puente habría que hablar y mucho, porque ese puente tiene, bueno, pues muchísima historia. De hecho, pues yo me imagino, tampoco conozco, pero por la referencia y por dónde está, pues supongo que era el paso obligado de un lado a otro del río a un barrio que en su momento sería tan importante como el Arte. Claro. Porque no habría otros puentes. Nos imaginamos cómo pasarían por ahí los carros y carretas, ¿no? Por ese lugar. Bastante miedo, además. Por eso. Pero en fin, la cuestión es que por ahí pasaban al otro lado porque no existía la vía del tren, el ferrocarril, ¿no? Yo creo que la mejor opción para estas cosas es el informar, ¿eh? Ya tengo que poner un panel o arreglar unos folletos o lo que sea, pero claro, ahora nos encontramos con la crisis también, es que se junta todo. Y una cosa que a priori se iba a hacer, pues al final igual no se hace, que era una idea de poner, que no estaría mal hacerlo extensible también en sitios como yo y demás, ¿eh? Pues 10, 12 paneles, había hecho un listado con las cosas más relevantes, bueno, hombre, el saber siempre gusta, además. Eso... Si existe alguna droga que produzca enganche así, ese es el conocimiento. Joder, la gente cuanto más sepa, más va a querer su pueblo, más lo va a respetar y más a gusto va a estar, realmente, porque eso sí que da buenas sensaciones, el conocimiento. Mejor bueno. Que ninguna otra... Imagínate, un puente de esos, de esa categoría y de esa edad, trasladado a, no sé, a Cincinnati, ¿eh? Claro. Lo tendrían ahí en palmitas y con... No me extraña, iluminado, ¿eh? No me extraña. Pero aquí nos dedicamos a tirar las pocas piedras que le quedan al río. En fin, bueno, pues así somos. Félix Muguruza, que hemos hablado de palabras y no de piedras, aunque también las piedras está bien conservarlas, además de las palabras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur. Ay, agur. Solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio.

Bueno, buenas noticias, sí, hay buenas noticias que sí que las hay. Por ejemplo esta, Julián Sanz, nuestro ciclista de ultrafondo que ha finalizado, ya lo saben, porque ya se lo hemos comentado en su momento, pues el segundo en las 24 horas de Le Mans. Julián, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Oye, que esto de quedar segundo, estás haciendo que los que te seguimos te pidamos más y más, y esto no sé si es muy bueno para ti, ¿eh? No, bueno, oye, pues algún día, pues a veces sale bien, y como esta ocasión, y otras veces, pues como esta especialidad es tan, a veces tan cruel, pues bueno, igual no hay tan buena noticia, ¿no? Pero bueno, oye, sí, bueno, eso es el riesgo que uno corre. Sí, claro, pero bueno, después de competir en la Race Across America, que hiciste un papel estupendo, pues ahora llegas a las 24 horas de Le Mans y quedas el segundo, bueno, pues esto quiere decir que estás muy bien preparado, sí, que estás en un buen momento y que desde luego pues te van a pedir más y más, sí, y más. Bueno, al final de este año sí que hemos hecho pues un buen cambio, que bastante culpa tiene Pablo Mas, que es quien, bueno, pues igual ha tenido una lectura mejor de cómo hay que afrontar este tipo de competiciones. Yo era un poco cabezón ahí en cuanto a cómo afrontarlo, y bueno, pues con otra forma de verlo, pues sí que ha habido mucha mejora, y yo creo que es un poco ahí parte de culpa tiene él. Bueno, una parte importante es tuya, evidentemente, y la otra la tiene el equipo, claro, el mérito, sí. En fin, no sabemos cuál es, si es el 80 y el 20, sí, o cuál es, pero vamos, una parte también tiene el equipo, por lo que veo, sí. La preparación importante y las estrategias, evidentemente, porque ahí hay, sí, pues unas decenas de ciclistas que estaban pues en las mismas condiciones y también con muchas ganas de ganar, ¿no? Sí, eso es. Al final había dos corredores que pertenecían a un equipo continental de Francia. Uno de ellos es el que ganó, que bueno, en principio el ritmo que llevaba era siempre desde el principio de carrera superior al resto, y quien quiso un poco esta altura de él, pues luego lo pagó bastante, ¿no? Por la noche. Y bueno, pues lo que te comentaba un poco de tener la cabeza fría, pues esa parte sí que te la da el equipo, ¿no? De decir, bueno, este es tu ritmo, vamos a ser consecuentes con lo que nosotros tenemos, o sea, y poder hacer muy regular la prueba, ¿no? Y pues al final es el resultado que ha dado, que cuando llegó la noche, que es la parte que cuando por el día te has exprimido demasiado, luego la noche es donde el cuerpo lo acusa más, ¿no? Claro. Bueno, pues nosotros fuimos muy regular, siempre a un límite, o sea, en un esfuerzo alto, pero sin pasar de ahí, ¿no? Y bueno, luego a la noche hicimos muy regular, también a ese nivel alto, y ahí es donde se vio un poco ya cuando amaneció y cuando ya afrontamos las horas que quedaban del día, pues ya vimos que corredores que habían ido por encima de sus posibilidades luego anoche lo habían acusado, y bueno, pues ya quedaban detrás, y ya fue mantener un poco ahí el puesto. Las últimas 5 horas ya más o menos estaba todo bastante estable, y ya bueno, fue seguir ahí y hasta el final. Bueno, recuerden que son 24 horas encima de la bici sin parar, casi 800 kilómetros. Hiciste una media, por lo que tengo aquí anotado, de 33,33 kilómetros por hora. O sea que la cuestión aquí es que es mantener una constancia, digamos, un límite, no pasarte, sí. Pero claro, esto no sé si es muy fácil, ¿no? Porque si el cuerpo, claro, te pide más, pues tú igual le das más, ¿no? Pero a decir, claro, hasta aquí he llegado, voy a ser consecuente con lo que me dicen en el equipo, ¿no? Al final eso es, para eso hacemos los test aquí, que hemos estado haciendo un test para saber pues qué pulsaciones son las que no hay, pues el cuerpo no cae en barrena, y entonces pues están en ese límite, y bueno, pues claro, en cuanto mejor forma estás, pues ese límite más arriba está, ¿no? Entonces, pero bueno, después de la Race Across America también estábamos un poco limitados en cuanto a la recuperación, y por eso hicimos esos test para ver la realidad que teníamos, ¿no? Y bueno, pues manteniendo ese nivel, pues bueno, siendo realistas un poco, pues al final, mira, ha salido bien, ¿no? Porque al final, si vas allí y vas por encima de lo que realmente tienes dentro del cuerpo, pues nada, pues al final eso no termina bien. Bueno, pues en fin, el segundo en Le Mans está muy bien y sobre todo, bueno, no, ya no solo para tu currículum, porque a partir de ahí, como digo, pues bueno, pues claro, en las siguientes pruebas, que no sé cuál va a ser la siguiente, porque ahora tendrás ya en mente, supongo, pues ahí, sí, bueno, ahí te vamos a seguir muy de cerca y sobre todo el equipo pues estará ahí pues muy pendiente también de esos ritmos y de que no te pases justo, que estés ahí en el límite para que no, al final no te no te pase, pues fin, el no venga el problema, ¿no?, de la caída en barrena, como decías. Sí, como dice Pablo, pues es lo más estable posible. Sí. ¿Cuál es la siguiente prueba? Pues bueno, ya esta temporada la damos por terminada y luego ya empezaremos en abril. Bueno, los entrenamientos ya empezarán de cara a competiciones que pueda haber en abril. Y eso, bueno, sobre todo en mayo, que es Eslovenia. Pero en abril buscaremos alguna competición antes de la Copa del Mundo también, que hay en Italia, alguna cosilla. Entonces, bueno, pues más o menos va a ser abril, mayo, y luego junio Estados Unidos y en agosto, pues en vez de Le Mans, igual sí que intentamos recuperar para ir a la Vuelta a Suiza, que es en agosto también. Sí, que es otra de esas matadas, ¿eh? Sí. Entonces, ahí más o menos son las competiciones que de Copa del Mundo que están, pues bueno, más cerca o... Bueno, que son pruebas que se realizan muy bien y el nivel de participación siempre es muy alto. Y entonces, bueno, pues más o menos ese es un poco el circuito que está ahora. Oye, ¿cómo se cuida un ciclista que tiene que hacer un esfuerzo tan grande como el tuyo? ¿Cuál es cuáles son las comidas? En fin, bueno, supongo que la base de alimentación pues sí que es importante, ¿no? Pues, bueno, cada uno es como es, pero y luego la preparación, luego el equipo, como tú has comentado también, los consejos de los fisioterapeutas, pero en fin, sobre todo el mantenerse bien, pues con una alimentación muy sana, muy equilibrada. Sí, al final, bueno, pues más o menos es lo que está establecido, ¿no? Lo común, ¿no? El desayuno bueno, de hidratos, la comida depende un poco de los entrenamientos, la cena, pues eso, ensaladita y pescado, y así, ¿no? Así un poco, en grandes rasgos, pues un poco así. Luego están, pues bueno, después de los entrenamientos, pues también lo que se lleva ahora, ¿no? La suplementación de aminoácidos y todo esto, bueno, eso ya, pues bueno, cosillas que se hacen pues para que la recuperación sea lo antes posible después de un entrenamiento duro. Y poca cosa más. Luego a cada corredor, bueno, pues en carrera sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con el estómago, porque pues, al final es la única dolencia que te va a dejar fuera de carrera, ¿no? Porque al final molestias musculares siempre tienes y eso tampoco te hace que pares. Pero el estómago al final, si hay algún problema de digestión o mala digestión o algo, pues eso sí que te puede tirar todo por tierra. Claro. Y sí que tenemos bastante cuidado que siempre sea una alimentación, mezclarlo siempre con pues todo el tema de barritas y batidos y esto, pues siempre mezclarlo con verduras, con fruta, pues para que el estómago esté fresco, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya ven cómo están las cosas para Julián Sanz. Nos alegramos muchísimo. Buena noticia de ese segundo puesto en las 24 horas de Le Mans. Y bueno, pues dicen que lo mejor de Julián está por llegar. Pues veremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente temporada. Que, bueno, ahora llega el invierno, pero bueno, los entrenamientos siguen, ¿no? Así que... Sí, los entrenamientos siguen, sí. Si no es en la calle porque haga muy malo, pues en el velódromo Sí, al final... al cuerpo se olvida muy rápido que el andar en bici. Si como dejes ahí 15 días, lo echas por tierra todo. Claro. Así que hay que seguir. Bueno, Julián, pues nuestra enhorabuena, nuestro Sorionac para ti y en lo que le toca al equipo, que tiene su parte también. Así que, bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente prueba. Seguro que nos van a sorprender. Muy bien. Un saludo. Venga, muchas gracias. Agur. Y para los que les gusta el deporte, el fútbol, en este caso, pues esta tarde el Llodio se la juega con el Eibar a las 8 de la tarde en el Yacurí. El inicio liguero no ha sido muy bueno para el Llodio. Empató con su contrincante, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, si sigue escalando en la Copa del Rey, porque será precisamente un encuentro de los previos de la Copa del Rey. El audio Eibar esta tarde a las 8 en el Yacuri. Desde el club anuncian la entrada gratuita para socios y socias y la entrada para el resto 15 euros. Tienes en zaraobedigital.com para que estés al día de lo que pasa aquí. Conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Bueno, pues la vida es una tómbola y cada vez más cara, además, la tómbola. Y a partir del 1 de septiembre, más cara. Bueno, para aquellos aficionados y aficionadas a la fotografía, la cuadrilla de Zuya convoca la 10ª edición del concurso fotográfico sobre la comarca. El plazo de presentación de trabajos concluye el 17 de octubre, hay tiempo. Este concurso está considerado como uno de los certámenes más relevantes del territorio histórico alavés y bajo el título Una mirada a la cuadrilla de Zuya, el área de promoción económica de esta zona de Álava, integrada por los ayuntamientos de Aramayo, Arrazua, Urrabundia, Legutio, Urkabustaiz, Igoitia y Zuya, ha publicado ya la convocatoria de esta décima edición del concurso fotográfico comarcal. La dotación económica del concurso es de 810 euros, que serán repartidos entre los tres primeros más un accesit. El objetivo es dar a conocer la diversidad y riqueza histórica y cultural y etnográfica y paisajística de esta comarca. Y, por supuesto, fomentar la creatividad fotográfica. Según las bases que leemos en el certamen, cada participante podrá presentar hasta tres fotos y se tendrán que presentar en formato digital, en JPEG, y deberán tener una resolución mínima de 300 puntos o píxeles por pulgada. Unas medidas aproximadas de 24x16 o 2835x1830 aproximadamente. La fecha límite de presentación será el 17 de octubre y se deberán entregar los trabajos en la cuadrilla, en la sede de la cuadrilla de Zuya, que está en la plaza del ayuntamiento, en Murguía. Ah! Ayala. Poquito a poco vamos alcanzando las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo de noticias, en la sintonía de Radio Ayala, en conexión con Radio Euskadi. En La Tierra ya tienen todo listo para las fiestas, nos han enviado el programa festivo del barrio de La Tierra del audio con fiestas el 14, el 15 y el 16. El día 14 tendrán la compañía de una discofesta con el DJ, el famoso DJ Oian Vega, a las 11 de la noche, además de otras actividades, claro. El siguiente día, el 15, es ya la clásica Mendi Marcha, su cuarta edición, comenzará a las 8 de la mañana. Tendrán también exposición y venta de productos caseros a partir de las 10, mucha actividad para ese día 15, con Saldi Probak, también un concierto de rock con Memoria de Pez a las 9 y media de la noche y romería a las 11 y media con Aker Belch. Eso será el día 15 y el 16 concluirán con el también clásico concurso de Marmitaco en su 23ª edición. Además tendrán una exposición de bonsáis, chocolatada para concluir por la tarde y fin de fiesta a las 8. Fiestas de La Tierra que comenzarán el día 14. Polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torres Areburgunea les invita a visitar su exposición, en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera para vestir de elegancia su hogar. Muebles rústicos y macizos a medida y personalizados. Armarios empotrados con lo último en diseño y combinaciones. Cocinas y baños con un sistema propio de fabricación. Suelos macizos y flotantes. Nuevos acabados. Puertas de paso y exteriores. Porches. Zona exclusiva con regalos de artesanía vasca. Estufas y calderas de pellet. El pellet de madera es una alternativa energética limpia con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torres Areburgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala Irratia.